Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Muy buenos días, queridos oyentes, soy Luis Alfredo Maldonado y a nombre de todo el equipo del noticiero Identidad les doy la bienvenida a este espacio que contiene la información cultural generada en el país y el resto del planeta. Hoy es jueves 21 de enero de 2016 y en esta emisión tendremos noticias acerca de los jóvenes fanáticos de la cultura japonesa que realizarán el encuentro Dokkan Henshiken en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La información llega de la mano del periodista Osvaldo Mantilla. La periodista Jamie Chiluiza nos trae una nota sobre la reunión mantenida la tarde de ayer entre Guillem Long, ministro de Cultura, y Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En esta emisión escucharemos una nota de Patricia Robalino acerca de la exposición Naturaleza Viva del artista Marco Proaño López, que se abrirá la próxima semana en el Área de la Mujer de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En este programa escucharemos la voz de Hugo Jaramillo, investigador y gestor cultural, quien expone su punto de vista a favor de que la Casa de la Cultura mantenga su autonomía frente al proyecto de ley de cultura que está a punto de pasar a segundo debate en el Parlamento ecuatoriano. El periodista Francisco Torres nos presenta además un resumen de las principales noticias culturales que circulan en las redes sociales y también información desde las provincias. En el ámbito internacional, las noticias llegan desde la radio de la Organización de las Naciones Unidas. Hoy escucharemos un trabajo sobre la crisis del empleo en América Latina y una nota sobre los ganadores del premio Sharjah a la cultura árabe otorgado por la UNESCO. El periodista Jaime Rosero también estará en el informativo de hoy con noticias culturales generada en varios países en nuestra sección Por el Mundo. Todo esto y más en esta emisión. Quédese con nosotros y recuerde que la información cultural del país y del mundo la escucha en su noticiero Identidad. Empezamos ahora agradeciéndole por su gentil sintonía. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. Marco Proaño López expondrá su obra Naturaleza Viva en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un encuentro de Dokkan Henshiken se presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Escuchemos ahora una nota de la periodista Jamie Chiluiza, quien trae información acerca de la reunión mantenida la tarde de ayer entre Guillem Long, ministro de Cultura, y Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy, 20 de enero, durante la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y con la presencia de la Presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, y el Ministro de Cultura, Guillem Long, se decidió establecer una comisión tripartita que busque consensuar algunos temas sobre la futura ley de cultura. Refiriéndose a este y otros puntos, Guillem Long, Ministro de Cultura, comentó: está absolutamente garantizada la autonomía plena de la Casa de la Cultura con la elección de sus autoridades y que evidentemente estamos trabajando un nuevo modelo de gestión que tiene que estar dentro del marco de la Constitución de Montecristi, las nuevas leyes, la nueva normativa, ¿no? Ahí, la Casa de la Cultura fue creada hace muchísimos años y necesita una reforma importante, pero que esa reforma de ninguna manera perjudica la autonomía de la Casa de la Cultura. Por su parte, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, manifestó que se siente tranquilo, pues se buscarán acuerdos conjuntos en beneficio de la cultura nacional.

La Biblioteca Islámica de España se ha convertido en una referencia clave en los estudios árabes y andaluces, dada la riqueza de su acervo y los servicios que ofrece. Fundada en 1954 en Madrid, esta biblioteca alberga una colección de 100.000 volúmenes y colabora con universidades e instituciones educativas que imparten cursos de árabe y cultura islámica. Por su parte, Elías Sambar, nacido en 1947 en Haifa, es uno de los intelectuales árabes más reconocidos en la actualidad. Su trabajo literario de más de 4 décadas también incluye el derecho, la historia, la traducción, el periodismo y la diplomacia. En 1981 fue cofundador de la revista de estudios palestinos, una publicación que dirigió durante 25 años. Sambar escribió junto con Stefan Essel, sobreviviente del Holocausto, la obra El sobreviviente y el exilio. Desde 2012 es el embajador de Palestina ante la UNESCO. El premio Sharjah, dotado con $60,000, será entregado por Irina Bokova, directora general de la UNESCO, el próximo 14 de abril. Giselle Ducaten-Seiler, Naciones Unidas, Nueva York. La crisis del empleo no se ha terminado. Lejos de ser así, los próximos 2 años continuarán siendo sombríos para el mercado laboral, estimó la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. De aquí al 2017, casi 3,5 millones se sumarán a las filas de los desempleados del mundo. Actualmente, hay 197 millones de personas en esa situación, lo que implica que en 2 años habrá más de 200 millones sin empleo. Esta tendencia es aún peor en los países emergentes y en desarrollo, como los que se encuentran en América Latina y el Caribe, dice un reciente informe de la OIT sobre las perspectivas sociales y del empleo en el mundo. Sobre el tema entrevistamos a Verónica Escudero, economista del Departamento de Investigaciones de la OIT. Los aumentos en la cantidad de desempleados en el mundo entero también están llevados por aumentos en el desempleo en América Latina y el Caribe. No solamente en Brasil ha aumentado la tasa de desempleo de 6.8 a 7.2% solamente entre 2014 y 2015, pero esto también está sucediendo en otros países de América Latina, y el promedio mundial, el promedio de la región, nos muestra un aumento del desempleo. ¿Cuáles son algunas de las recomendaciones más importantes que se desprenden de este informe para aquellos países en desarrollo y emergentes que están más afectados por esta tendencia? En el largo plazo es especialmente importante reforzar las instituciones del mercado de trabajo, y es particularmente importante dentro de eso tener unos sistemas de protección social bien diseñados con el fin de evitar nuevos aumentos del desempleo de larga duración, del subempleo y de la pobreza también en el empleo. Lamentablemente, el debilitamiento de las economías latinoamericanas y el aumento del desempleo en esa parte del mundo han generado un retroceso en las mejoras sociales ya conquistadas por la región, indicó la experta. Otra recomendación del informe de la OIT se dirige a los bancos y a las financieras y los insta a facilitar recursos para el crecimiento empresarial y la generación de empleos. Un tercer aspecto que los países de la región no deben descuidar son las políticas fiscales, señaló Verónica Escudero, economista de la OIT. Es probable que un nuevo descenso de los precios de las materias primas, por ejemplo en Brasil, empeore la situación fiscal de aquellos principales exportadores de materias primas. Y los recortes de gastos a gran escala en estas economías tendrían repercusiones negativas a escala mundial, y tendrían repercusiones negativas en estos países para aquellas personas que necesitan más de esta inversión en, por ejemplo, políticas sociales, protección social. El informe señala que uno de los desafíos más importantes para los países emergentes y las economías en desarrollo es la calidad del empleo. ¿A qué se refiere el informe cuando señala esto? Se refiere a la vulnerabilidad de los trabajos, se refiere también a la informalidad del empleo, se refiere también al empleo con salarios que no permiten a las personas, a los trabajadores y a sus familias salir de la pobreza. Entonces estos serían los empleos en pobreza. Se refiere también dentro de la calidad del empleo a las horas trabajadas. ¿Esta situación también obviamente es parte de lo que ocurre en América Latina? Es una de las regiones que sufre, por ejemplo, de una de las mayores tasas de empleo informal. Todos estos problemas económicos podrían transferirse en menores gastos en políticas sociales y políticas de empleo, lo que podría hacernos pensar que en el futuro se harían menos esfuerzos para proteger a esta gente que se encuentra en vulnerabilidad. La Organización Internacional del Trabajo llamó a las naciones a abordar con urgencia los desafíos que se presentan en este campo. Advirtió que las políticas para proteger a los trabajadores y crear más puestos son esenciales para el crecimiento y para evitar tensiones sociales. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Identidad. Especial del día. Ahora escucharemos la voz de Hugo Jaramillo, investigador y gestor cultural, quien expone su punto de vista a favor de que la Casa de la Cultura mantenga su autonomía frente al proyecto de una nueva ley de cultura que está a punto de pasar a segundo debate en la Asamblea Nacional. En los años 66-67, es decir, cuando salíamos de una dictadura militar, se produjo una gran movilización para precisamente la defensa de la autonomía de la Casa de la Cultura, que había sido intervenida anteriormente por la dictadura militar, en la que no solamente en la matriz, en todos los núcleos de la Casa de la Cultura, El gobierno de turno, es decir, el gobierno de la dictadura, había impuesto dignatarios, lo que produjo un descalabro institucional y obviamente una especie de direccionalidad del accionar institucional de la casa. Entonces, yo me remito a ese hecho histórico porque algo tiene que ver con lo que está sucediendo este momento. Es decir, un intento de intervención en una de las instituciones que por su naturaleza debe ser absolutamente autónoma. Por una simple razón, la Casa de la Cultura es el ente que está nucleando a los productores de pensamiento. Eso debe entenderse con claridad. A aquellos que están produciendo ciencia, a aquellos que están produciendo arte, a aquellos que están produciendo tecnología, es decir, que necesitan de una libertad absoluta para producir pensamiento y para expresar ese pensamiento. No puede hablarse en materia de cultura de rectorías ni de direccionalidad. Está bien que se esté ideando un sistema institucional de la cultura. Pero ojo, también en ese aspecto quiero recordar algo. Hay una ley de cultura vigente y también hay un sistema institucional de cultura que está nucleado en el Consejo Nacional de Cultura. Y tomo esto como ejemplo, ¿por qué razón? Primero porque ha estado absolutamente invisibilizado este ente, este sistema y esta ley. No ha operado, podríamos decirlo así. ¿Por qué razón? Precisamente porque quien preside el Consejo Nacional de Cultura es de hecho el ministro del ramo. Hasta hace poco el ministro de Educación y Cultura, en los actuales momentos el ministro de Cultura, ¿no es verdad? Es decir, hay una intervención directa de los gobiernos de turno y eso es lo que ha provocado ese fracaso. Eliminar la matriz significa eliminar la institución Casa de la Cultura para convertir los núcleos en pequeñas oficinas aisladas bajo la égida de un Ministerio de Cultura que ha demostrado que no tiene efectividad cuando se ve obligada a suprimir sus sucursales, sus oficinas provinciales. ¿Por qué lo hacen? Eso es lo que hay que preguntarse, porque nunca funcionaron. El gobierno